Matayo afamaragumibi. Letuak, Yesu gi'o isirakomi se dos mibi hacha dadakalenge. Sigigi kay uru gutawalo. Saricha amisugi eri dakahida go ha sarho e misuga ay ha ama yagong. Uma ingu ya abimi se tegu mibi hacha da. Giyahi leh na naha. Simoni, hindara ay umaguchadu na Petiro. Andrea, hi agosigu Petiro. Yakobo, ha Yohana, ya aigu Sebedayo. Filipo, Bartolomayo, Tomasi, Matayo, karani mogu kodi. Yakobo, nanku Alfayo, Tadayo, Simoni gurakada selote, ha Yuda Iskarioti. Karkakar, hina hifo kidi Yesu gugita tahidaba ingu faayage. Yaabi misete dami bihachada. Yesu gya yaabi, sigigi ilaka aigi imba kituba. Hanti hadake ideida kahidagu hapapuwa kineige. Mahigu masai hanti igunte ya mlense guhidagu samariage. Inko, unkureiti ili hadaka ukile sihidagu Israeli. Gwa hamebe ukapaha goba de emisai. Katleiga ili hadaka ide, kakamata kaituba. Tawalo darawagu rawia ndada usidi. Ho emisaga ide, hidagu akaka esla fisakina. Hidagu kome buba ilabu usakina. Hacha amisaugi eri. Unkurei, uru kisima guatla idir hari ihii. Sime, unkurse hai misa hari ihii. Hanti hubite ichurgeri kwa kune ipesai. Sahabu, fesa, maaraise. Kara, hanti hubite ichurugu hiu madogunei. Makancho da chadi, maye eto, mahadase. Yondi mise harati bo ilawara agodos. Katlego ili gunte ya mugeba kutongo wakai. Dabida hedi gurahi bo ukwa hasusa unkurai. Late esilenge ibitei. Mate amowa ute ya muhakesa. Maradango ili kwa hasusie. Lacheche misidei hidagote esi ibide. Bere hidagu marake harahi bo iri kwa hasusa unkurai. Firima ili temu masigi kai kasau inai. Bere kwa hasusia iba unkurai. Dangwa ili kii hakasau. Berehedi lense hima kwa hasusiaba, ma ititisa seha kagimba goguna. Katlega ma iliwa utete esa, lama atgaga hadaicheche yadaye eroko kun. Gulo, sangu kai unkurei ambe, balote sida hukumu, ilite muma agitina harikitla hidaguya muhake, baida agitiruguya mgusodoma ha gomora se. Yesu gila ko migimba tuba, itatis. Unkurei hangu tia ababe upahatla angu takura yage. Inko, tlawa waide supah. Ha ibida atla ametla bapah. Kara, hangu gaide nara ahahida. Sagimba inai hangu ma o inai. Hangu ma lehi misi ya ipanda adabala sasuko inai. Kara, hangu ma difi ya sinagogo guko inai. Unkurei dangu ma lehi misi panda adama gafanage. Ha watemige. Sagi imbagoi. Mani ilatlaidiri anadakado inai hapa andada hidagu hapapuwa kinaige. Katlegi ma ililehisie unkurei balasa suko inai. Ama hantitla amuteigi imba malaguni maka wakaide ibaku idoga ma ilika de pandada hidaha kesi. Katlegi kesi sangu maka igi imba gama gimbuside. Unkurei goba na magimbuside. Timu na gutata gogun ilitemu. Na magi mbusi wa aiko kunai. Hi ama hifo kidi hi agoslo idakafaa ya dosi. Madugu gas. Aima hifo kidi nankos. Madugu gas. Kara ya aise masi iye ainko in. Haamko inase. Girmate amoda ye chuudunge. Hidasi mahima wakie unkurai. Sagi mbagu umagoi. Inko. Haka agumahi kase nara abalalusi mahi fako na katlo. Hake digini ma ilabu unaha ilitemu. Hidagi ma ililaba asie unkure ya mua kinaigo. La matila kite ya mua kinaige. Gulo, sangu kai. Hamahi faki sida iba hiu madogu na ya msi magu Israelige. Na ankuhe digi ilika hie khaimu. Hedi goso mi mayo hicha tiaba marmugos. Mayo ndi misese yo hicha tiaba lo imogos. Bere hedi goso mi mahindi gas soma. Hida has marmugos pahat lehida. Kara, na matesa agai. Yo ndi misese lo imogos lehidi. Bere hi ete dir lo imogumara. Umana beli sebuli. Ete diye hida gumara ke. Sime, uma ingutla kuharikisha. Yesu gila ko migimba tuba. Inko, hantitla amute hida gosla e ilaka adu unkurai. Haku gimba lense dayakwi. Da mama ye hitla asaha ilitlemu. Kara haku gimba dayakwi da mama ye chaha. Inko, gimba si masangu chochacho e unkurai hantege. Unkurai kakama kuna chenchege. Kara, gimba si mago akamiside dugu sasa hamidi. Kaka makuna hara afoda didiripembe bugu mara igo. Hantitla amute hida go chuwe lako kiles. Hida hasia iba chuudumuna in. Unkureitla amude inago hida hasa hamisara lakwa. Hamuna asadoba hamaraji hanamuge. Chira ochada dadigidakwi. Dagotna dinabasi hargobore lenkilesi. Tesa kaise. Hakalense dogwaa. Beretata gori litemu guba imbara. Kara, kubugusaga inko kuna sedu guafadi. Inko, hantitla amutei. Unkure hangu tikari baida chiro owa ase. Hedigo imba anapandada hidage. Anasegu imba pandada tata goi. Ilitemu gura wagura ugewara. Inko, hedigu matlanka anapandada hidage. Anasegu matitla anka pandada tata go ili tle mugura wagura ugewara. Unkure hanti ila tahada ituba. Anahanti khaisa lehi sadakasa ukhoro ti. Tesaka igoba. Tikasa ugoba. Tikwatla. Anaharanti khaideho tla angu nau ha tata gos. Hotu ha iodos. Sime ha deda nau ha kumbo o. Kara. Faayada hedi, mati hida haka agu ayagos loi. Hedi gusa atata agos baku iodos baayda sa ara ana. Hirahi bo iba sirako misa igwaitle hida. Kara, hedi gusa anankos baku hotos baayda ana. Hirahi bo iba sirako misa igwaitle hida. Kara, hedi goba hi owara musalaba gos. Hana gisirako na ana. Hike harahi bo iba sirako misa igweitle hida. Gulo, hedika agutlaa ila bu uru ibinados higi maa hamisi. Hedika agu hamisa ibinados saana higi maa tlai ibinados. Hedika ago kwa hasusa unkurai, anagino kwa hasusi. Karahike ago kwa hasusa ana, inayo kwa hasusi ilitemu, wayaabu ana. Sime hedi go kwa hasusa tletimisai. Sa gimba tletimisai gimba gu ilitlemu gino kakana. Sime inahima saidaka ilitlemu go aliada tletimisai. Kara, hedi go kwa hasusa hedi gu koma ibinada tafaadi. Sa gimba kona ibinada tafaadi. Sime inahima saidaka ilitlemu go aliada hedi kepaha gu koma ibinada tafaadi. Sangu kai. Hedi guma hadisa gimati kulu'u guma aisa leng guhida haka adoba murida tla angu sirako mise doi. Sagi imbati sirako mise gwei. Gulo, hedi keda kusiaba tla wa alia dosidaka ili itle emuge.